Valdemar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Qué tal de salud? Regular, nada más. Se me ha presentado una pequeña complicación. ¿Cuál? Pues que ayer me hice una radiografía del páncreas y otra del vaso. Y el páncreas lo tengo en su lugar, pero el vaso lo tengo caído. No me digas, ¿se le cayó el vaso? Sí, señor, la radiografía demuestra que está 5 centímetros más abajo del sitio en que debía estar. Ah, ¿y eso es grave? No, que va, eso se arregla con una operación muy sencilla. Mire, sí es sencilla, que los médicos esperan tener 5 o 6 pacientes con el vaso caído para operarlo todos a un tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo los operan? Muy fácil, secretario. Los pacientes con sus vasos caídos entran en la sala de operación y se ponen todos en fila arrimados a la pared. Sí. Entonces entra un médico vestido de cowboy con un revólver en cada mano y grita, ¡vasos arriba! Y cuando oyen eso, todos los vasos suben automáticamente. Hágame el favor, doctor. Entonces no hace falta anestesia ni nada. Nada, y a los 5 minutos de operado ya los enfermos pueden comer de todo. Caramba, doctor, no sabe cuánto me alegro de que lo suyo no tenga importancia. Y ojalá que se ponga bien pronto. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. De nada, doctor. Póngase un peso de multa por guataca. Pero dígame, señor. No quiero protestas. Y dígame qué caso tenemos hoy. Pues casualmente, señor juez, lo que tenemos hoy es un caso de intrusismo profesional médico-quirúrgico. Ay, ¿qué quiere decir eso en castellano? Bueno, pues eso en castellano quiere decir que Tres Patines se metió a curandero otra vez. Ajá. Y está acabando ahí en un solar donde vive. Llámeme entonces a lo complicado en ese solaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. Simplicio Bobadilla y Comejaibas. Voy. José Candelario Tres Patines. ¿Falta alguno, secretario? No, señor juez, todos están aquí. Veamos entonces, ¿es cierto eso de que Tres Patines se ha metido otra vez a curandero? Sí, señor juez. Le está robando el dinero a todo el mundo. No, don Olegario, parece mentira que diga usted eso de mí, chico. ¿Y qué cosa va a decir? Si usted se ha metido a curandero para curar enfermedades sin saber nada de eso. Sin saber nada de eso, señora. Pero señora, por Dios, si yo estuve 4 años trabajando en un hospital. ¿Qué cosa era usted, médico? No. Hombre, chico, no, médico no. Ah, vamos, era usted enfermero. No, enfermero tampoco, chico. Entonces, ¿qué cosa era usted en ese hospital? El desollinador, chico. ¿Cómo el desollinador? Sí, yo era el que le llevaba el desollino a los enfermos. El desayuno. El desayuno. Desayuno, se desayuno. Dice. No sabe decirlo. ¿Eh? No sabe decir desayuno. Bueno, pues vamos a ver, yo le voy a ayudar, vamos a deletrearlo. ¿Te parece bien? Para ver si lo sabe. ¿Tú lo quieres guasar? No, es guasar, no, deletrearlo. Sí. Vamos a ver. Diga, repítalo conmigo. Sí. Sa. ¿Eh? Sa. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasó a ti? No, a mí nada. No, vamos a empezar. No me haga eso, no me haga eso. ¿Qué cosa, señor? A ver. De. Sa. Sa. You. You. No. No. Ajá. ¿Ya lo sabe usted decir? No, sí, hombre. ¿Cómo no? Ahora sí. Seguro. A ver, ¿qué era lo que le daba usted por la mañana a los enfermos? Bueno, jugo de naranja. All right. Vamos a dejar eso. Ahí mismo vamos a dejarlo. Entonces, de lo que trabajaba usted en ese hospital era de sirviente. ¿De sirviente? ¿Qué cosa es sirviente? El que sirve. No, entonces yo no trabajaba de sirviente. ¿Por qué? Porque todos los enfermos decían que yo no servía para... ¡Se me cuenta! Todos decían que usted no servía. Sí, chico, porque tú no sabes lo majadero que son los enfermos, chico. Sí. Había uno que cada vez que le llevaba el jugo, óyeme, me decía, no está bien frío. Ajá. El hombre parecía, sí, lo habían operado de la basílica, ¿no? ¿De qué? De la basílica. De la vesícula. De la vesícula, sí. Oye, me decía, no está bien frío. Yo volvía para la cocina con el jugo, lo enfriaba más, se lo llevaba otra vez, y el hombre vuelta a decirme, todavía no está bien frío. Hasta que ya no pude más y me cansé. ¿Qué hizo usted? Bueno, primero lo obligué a tomarse el jugo como estaba. Ajá. Y luego agarré al enfermo con el jugo y todo adentro y lo metí dentro de la nevera. Hágame usted el favor. Entonces todo lo que hizo usted en ese hospital fue servir jugos a los enfermos. No, chico, tampoco así. Además de eso yo era médico. médico de... Bueno, médico de guardia, ¿no? ¿Atendía usted a los enfermos que llegaban de noche? ¿Qué va? Los enfermos no me dejaban ni arrimarse a ellos siquiera. ¿Entonces por qué era usted médico de guardia? Porque cada vez que yo quería hacer papel de médico, ¿sí? Oíste, los enfermos llamaban con guardia. No te digas. Y después de eso, ¿aún tiene usted el atrevimiento de meterse a curandero? No, ¿atrevimiento de qué? Si yo hago unas curaciones, óyeme, maravillosas, chico. ¿Usted? Óigame, señor juez, para que usted se haga una idea de las curaciones maravillosas que hace Tres Patines, le voy a contar un caso nada más. A ver, dígame. Cuando Tres Patines se mudó para el solar en que vivimos, ese solar se llamaba La Pata Gambá, ¿no? Porque el dueño tenía la pierna derecha medio jorobá. ¿Se da cuenta lo que le digo? Sí, era esa pata de curva adentro que le llamo. Sí. ¿Cómo no? ¿Y qué pasó? Pues que Tres Patines le dijo que él se le ponía bien la pata, ¿no? Y le empezó a dar masaje. Le puso un vendaje muy apretado, lo tuvo un mes acostado en la cama con la pierna muy tiesa, estiradita, sí. Y por último lo operó. ¿Y sabe usted cómo se llama ahora el solar? ¿Cómo se llama ahora? La Pata de Palo. No me diga. ¿Y eso cómo fue, Tres Patines? Bueno, tú sabes que la ciencia no puede ensartar siempre, ¿eh? La ciencia. Sí, no puede ensartar siempre. ¿Cómo ensartar? ¿Acertar? Sí, y que hay casos que le fallan a uno, ¿no? Pero por poquito, oye, me anoto ahí un triunfo formidable yo, chico. ¿Pero triunfo de qué, hombre? Si cuando usted lo operó solo le faltó un pelito al hombre para que se muriera. Por eso mismo, señora. ¿Qué era lo que tenía ese hombre? Una pata torcida. Pues mira, a ver, por poquito, oye, me estira la pata al hombre. Secretario, vaya avisando al castillo del príncipe para que manden la jaula, porque hoy el caso es grave. Bueno, vamos a seguir. Quedamos en que Tres Patines se ha metido a curandero, ¿no es eso? Sí, señores, lo que está haciendo en ese solar no tiene nombre. Y bien que no, señor juez. A mi mujer, que lo fue a ver por un catarrito sin importancia, faltó poquito para que la matara. Bueno, todavía está grave. No me digas, don Olegario, la del catarrito era su mujer. Claro que sí, señor. Hombre, debería usted haberme lo dicho para tratarla con consideración. ¿Y eso qué le pasó a su mujer? Bueno, mire, señor juez, que tenía un catarrito pequeño, una cosa de nada, ¿sabes? De nada. Pero se empeñó en consultarse con Tres Patines. Y él le dijo que se diera 6 baños fríos al día, con bastante hielo. ¿Qué me cuenta? ¿Y eso quita el catarro? Bueno, sí. Al tercer baño nada más ya mi mujer no tenía catarro, ¿sabes? Ah, ¿no? No, lo que tenía era una pulmonía doble. ¿Pero cómo? ¿Usted le convirtió el catarrito en una pulmonía, Tres Patines? Sí, chico, porque curar un catarro chiquito deja muy poco y no hay negocio. En cambio, por una pulmonía ya se puede cobrar una cosa decente, ¿no? ¿Y si la pulmonía es doble? Figúrate tú, doble tarifa. Entonces usted le aumentó la enfermedad para hacerla más grave y cobrar más por la cura. ¿Qué va a hacer uno? Hay que defenderse. Tome nota de eso, secretario. Y vamos a ver, usted, su nombre es Simplicio, ¿verdad? Sí, señor juez, sí. Simplicio Bobadilla y Comejaiba, pero me dicen Paulino. ¿Y por qué le dicen Paulino? Porque nací en el muelle de Paula. Ah, yo tengo una hermanita que se llama Estrella, pero le dicen Lucero. ¿Y por qué le dicen Lucero? Porque nació en el muelle Lu. Por una curiosidad, ¿su papá es estibador? No, pescador de jaiba. Él se llama Sinforiano, pero le dicen Merienda. ¿Y por qué le dicen Merienda? Bueno, porque nació en pan con timba. Bueno, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Una estafa, señor juez. No, Simplicio, eso no se llama estafa, chico. No, ¿y cómo se llama entonces? Diagnóstico científico erróneo motivado por la similitud de síntomas patológicos en la epidermis superficial pellejuda del paciente. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? No, ¿qué va? Si digo eso 2 veces seguidas, me puede dar una conmoción cerebral. Ah, bueno, no lo diga entonces. Y usted, Simplicio, explíqueme, ¿qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues que yo lo fui a ver porque me salieron unas ronchitas coloradas en todo el cuerpo. ¿Y qué le dijo Tres Patines de esas ronchitas? Bueno, que eso era sarpullido, que me pusiera talco y me fuera a la cama. Yo me eché talco, me fui a la cama y al día siguiente estaba peor. ¿Qué me cuenta? ¿Se puso peor? ¡Claro! Cuanto más tiempo me pasara en la cama, más ronchitas tenían que salir. ¿Y eso por qué? Porque lo que yo tenía no era sarpullido. ¿Y qué era entonces esa ronchita? Picada de hormiga brava. En cuanto sacudí la sábana, me curé en el acto. Hágame el favor. ¿Y usted no se dio cuenta de eso, Tres Patines? No podía darme cuenta porque yo buscaba los micrófonos que producían... ¿Qué micrófono? ¿Microbios? Sí, que producían la enfermedad en el cuerpo de Simplicio. Y Simplicio no tenía microbios. Ah, un error en el diagnóstico entonces. Sí, una equivocación científica que la tiene cualquiera. Sí, claro. ¿Y a usted qué le pasó, Nananina? Pues que yo padezco de hipo. Y entonces me fui a ver a Tres Patines, le dije lo que me pasaba. Él me cobró 5 pesos, me dio una receta para el hipo. ¿Y qué? ¿La receta no sirve? No lo sé, porque no me la despacharon. Yo fui a una botica, le di la receta al boticario. El boticario la miró y me dijo: esto tiene que irlo a buscar usted a Marianao, porque en La Habana no tenemos de eso. Qué raro, ¿usted leyó esa receta? Sí, señor. ¿Y qué le había recetado a Tres Patines? Una cucharada de hipódromo cada 2 horas. ¡No me diga! ¿Usted le recetó eso a Nananina, Tres Patines? Bueno, ven acá, pero el hipódromo no es una medicina para el hipo. No, señor. Hipódromo se llama el lugar donde corren los caballos. No, chico, ni pénsame que te contradiga, pero eso yo lo sé bien, chico. El lugar donde corren los caballos no se llama hipódromo. ¿Cómo se llama entonces? Potrero, chico. ¿Con qué potrero, no? All right. ¿Y a usted qué le ocurrió, don Olegario? Bueno, pues lo mío fue otra estafa, señor juez. Porque lo que me pasa a mí es que yo soy asmático, ¿sabes? No me diga, ¿usted es asmático? Sí, señor. Mira, pues, si yo creí que era cubano el hombre, chico. Hágame el favor. ¿Usted oye eso, señor juez? Sí, cómo no. De modo, Tres Patines, que se mete usted a curar gente sin saber ni siquiera que el asma es una enfermedad. Ah, es una enfermedad. Claro que sí, se llama asma o ahogo. Y a los que se ahogan se les dice asmático. No, chico, ¿quién te ha dicho a ti que se le dice asmático a los que se ahogan? No se les dice. No, señor, ¿y cómo se les dice entonces a los que se ahogan? Se le dice náufrago. Náufragos, ¿no? Usted va a naufragar un día de esto en presidio. En fin, don Olegario, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues mire, yo lo fui a ver, le expliqué mi caso, le pagué los 5 pesos que me pidió, y entonces él me dijo, no se preocupe que yo le voy a dar una cosa muy buena para eso. ¿Y qué le dio? Un paquetico de rueditas de menta. No, ningún ruedita, salvavidas de menta. ¿Y chico, para qué le dio a usted eso? ¿Para qué va a ser, chico? Los salvavidas no son para los que se ahogan. Tres Patines, lo suyo ya no tiene límites. Eso de meterse a médico sin autorización de nadie ya es el colmo. Pero ya que lo ha hecho, ahora me va a tener usted que consultar a mí. ¿A ti? Sí, porque yo estoy sintiendo en estos momentos una enfermedad muy rara. No, pero no te preocupes, que para eso está aquí la esencia. A ver, ¿qué es lo que te siento? Pues siento unas ganas terribles de agarrarlo a usted por el pescuezo y apretárselo bien duro hasta que saque la lengua. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Qué me recomienda para eso? Bueno, chico, yo podría recetarte algo, pero el caso es difícil y no quiero fallar. Prefiero no recetarte nada. Ah, ¿no me vas a recetar nada? No, mejor tú haces así y te vas a ver, ¿tú sabes a quién? ¿A quién? A un veterinario, chico. ¿Y usted cree que un veterinario me cura eso, Tres Patines? ¿Cómo no, chico? Mira, aquí cerquita vive uno que estaba ahorita mismo, que yo lo vi curando a una mula. Ajá. Nos llegamos los dos hasta allí, un momentico. ¿Para qué, Tres Patines? Si está curando una mula, no me puede atender a mí. ¿Cómo no, viejo? Te puede atender divinamente porque para eso voy a salir yo de aquí contigo. ¿Para qué? Para espantar la mula. ¡Escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Por abrir una consulta sin ser médico ni nada, pague 1,000 pesos de multa, que es la condena indicada. Y por el veterinario que me ha empujado a traición, cumpla José Candelario 6 semanas de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!